La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Viernes, día primero de febrero. Es el segundo mes este año 2019. Pero no siempre fue así. De hecho, en el calendario juliano era el último mes del año. Por eso al pobre le quedaban pocos días. Ustedes averigüen la historia. Estaba dedicado a la diosa Februa, diosa de las purificaciones. Este mes tuvo esas características de buscar la purificación. También estuvo dedicado a Juno, al dios Juno, a dios Plutón. Tiene cada mes su razón, el por qué se llama así, por qué tiene tantos días. Pero bueno, eso hoy para nosotros no es tan importante. Dejemos que la palabra de Dios este día ilumine nuestros pasos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer fue la parábola del sembrador. Semilla, tierra, cosecha. Hoy son dos parábolas distintas sobre el reino de Dios. Y las dos tienen un denominador común. El grano cae en la tierra. El agricultor siembra y sabe esperar. El grano tiene fuerza, pero hace falta tiempo para que germine, para que nazca, crezca y fructifique. En la segunda parábola, el grano de mostaza es insignificante, pero se transforma en un arbusto. Las dos parábolas se refieren al reino de Dios. Y el reino de Dios se refiere a la vida, a esta vida y a la vida eterna. A eso realiza lo que el mismo Señor nos ha dicho: he venido para que tengan vida. Por eso todos los días en el Padre Nuestro pedimos: venga a nosotros tu reino, Señor. Es decir, que vivamos, que tengamos la vida en abundancia, que lleguemos a la plenitud. ¿Qué forma de enseñar de parte de Jesús? El gran maestro, el maestro de los maestros. Él se sirve de imágenes sencillas que todos pueden entender. Queremos que el reino llegue. Eso de nuestra parte, pues nosotros quisiéramos ya, castígalo ya, inmediatamente, sin tener que esperar. Uno quisiera ya la solución de los problemas, y más en los tiempos que vivimos. Resultados, resultados, resultados, resultados. Despreciamos lo pequeño. Nos desespera la espera. Sin embargo, Dios lleva adelante su reino, tomándose tiempo y confiando en lo pequeño, en el pequeño. Por eso dirá, dichosos los niños, los pequeños, de los pequeños es el reino de los cielos. Son las paradojas de Dios distintas a nuestra forma de pensar. Esto nos cuesta mucho trabajo aceptarlo en un mundo tan complejo, cada vez más complicado. La lección es sencilla, volver a lo sencillo, a la sencillez, a la simplicidad, a lo básico, diríamos al sentido común de la fe, al sentido moral. Yo no sé por qué desconfiamos del sentido común. ¿Será que quisiéramos razonarlo todo? Es bueno pedir explicaciones, buscar explicaciones. Si no hubiera esto, no fuera necesaria ninguna investigación. Pero no olvidemos el grano de mostaza. No olvidemos la primera parábola, ese grano que cae en tierra y sin saber cómo, ni cuándo, ni quién. Ahí está, germina, nace, crece y da frutos. Volvamos pues al reino. Venga a nosotros tu reino, Señor. Señor, que nunca quiera corregir tus caminos. Señor, nunca pensar que estás equivocado. Hazme humilde y sencillo para escuchar con docilidad tus palabras. Dame una mirada de niño, transparente, humilde, sabia. ¡Buen día! ¡Buen mes de febrero! Recuerden que la cuaresma hoy empieza hasta el 6 de marzo. ¡Buen día!